Bueno, Juan Ángel, se está viendo que la producción está quizá lentamente comenzando a andar otra vez con el aumento de precios. ¿Qué es lo que está haciendo la provincia acompañando esto y cuáles son las quejas de los productores que han recibido en esta tarde a través de los directores de producción? Lo que está haciendo la provincia desde un primer momento fue regularizar los pagos que venían atrasados de todos los subsidios que estaban destinados para la ganadería. Fueron más de 100 millones de pesos a 3.200 productores en toda la provincia de Buenos Aires. Y ahora estamos en esta nueva realidad donde hay una mayor disponibilidad de comida, donde el precio, que como dicen algunos es el mejor plan ganadero, ha rozado para la invernada los 8 pesos, los ha superado en algunos casos. Estamos tratando de acompañar a partir de una mejora en la oferta pastoril y una mejora en lo que son cuestiones sanitarias. Es cierto que la reposición va a ser la que va a hacer crecer la fábrica, pero también es cierto que ese crecimiento lo vamos a ver dentro de 2 o 3 años. En el medio tenemos animales que están en el campo, que están comiendo y que no nos están dando un ternero. Este primer año el objetivo va a ser poder aportar para que esa máquina que está hoy ociosa nos permita empezar a caminar. Y en los casos en que la máquina no está, las madres que ya no están, ¿qué es lo que se puede hacer? Fundamentalmente, la provincia tiene dispuesto 350 millones de pesos en créditos, de los cuales 200 son para inversión. Sabemos que cuando uno está hablando de retención de vientre, está hablando de una inversión de largo plazo, con lo cual están disponibles esos 200 millones, la tasa es del 9,5 y hay que consultar en las sucursales propias del Banco Provincia. De esa manera apuntamos a que aquel productor que se queda con sus propias terneras o aquel que necesita comprarlas pueda tener este apoyo crediticio en una tasa hoy inmejorable. Por último, ¿cómo se hace para luchar contra otro gran enemigo de la ganadería, que es la soja? Hoy la pelea es un poco más pareja, con rentabilidad. Y por eso hago hincapié en que hoy es un poco más pareja. En la medida en que la ganadería pueda ir desarrollándose, va a dar pelea. Evidentemente la pelea la va a dar en las zonas de la provincia que le ofrecen una desventaja a la soja. En las zonas de la provincia, como la zona núcleo, donde la soja es reina y señora, difícilmente se le va a poder dar una pelea de frente, y ahí habrá que acompañar de otra manera al productor que decida continuar con la ganadería en esos lugares. Muchísimas gracias. Gracias a usted.